Carlos Lombardi, estamos en comunicación con él, es abogado y nos va a dar más detalles respecto a esto. Carlos, buenos días, Marco Barroso lo saluda. Marco, buen día, gracias por llamarme. No, gracias a usted. Es así, ¿no? Es así, había una normativa y se ha dado la nulidad a la misma, ¿no? Claro, existía en la época de Cornejo, de la administración Cornejo, y en particular la administración de la DGE de parte de Jaime Correa, se había emitido una resolución por la cual se prohibía en las escuelas públicas gratuitas y laicas de la provincia las celebraciones religiosas, las misas, los eventos que tuviesen que ver con las religiones y en particular con la religión católica, que es la que presume ser hegemónica, ¿no? Con toda esa parafernalia de imágenes religiosas que hay en las escuelas laicas, no solamente en las escuelas, en los espacios públicos, la invasión de sus imágenes y, en el caso puntual de las escuelas, la celebración de esos eventos o misas. Esa resolución parece que ofendió o le causó gravamen y daño al Obispado de San Rafael, que además se presentó en representación de los padres y alumnos de la comunidad católica de la diócesis allá de San Rafael, y presentó contra esa resolución una acción procesal administrativa, que es, digamos, una especie de demanda que se puede presentar ante ese tipo de resoluciones administrativas, que recayó en la Sala 1, cuyos miembros, Julio Gómez y, bueno, luego de la incorporación de la doctora Day, ambos emitieron su opinión, su voto, su sentencia, y eso fue publicado esta semana, en donde se anula el Poder Judicial, la Corte considera que eso tiene que ser anulado, se anula esa resolución y, bueno, se permitiría, eso todavía no queda firme, permitiría a la Iglesia Católica hacer sus celebraciones en las escuelas laicas, como si también aquellas escuelas en donde tienen el sistema de albergue. Esa es la muy breve síntesis de lo que ha pasado. Sí, bien. Una consulta, este obispado de San Rafael, me imagino que, bueno, estaba involucrado en una escuela, pero esto habla de escuelas públicas y privadas, solamente en escuelas públicas, porque en las escuelas privadas por ahí se da, ¿no?, esta situación de escuelas privadas administradas por alguna iglesia, ¿no? Sí, siempre estamos hablando de escuelas públicas, de gestión pública. Bien. Las escuelas estatales. Bien. Y esto no un colegio religioso ni una congregación, claro, religiosa, en donde, claro, evidentemente y lógicamente, si los padres, papá, mamá, mandan a su hijo a una iglesia, a una escuela religiosa o confesional, es porque quieren que se dé de religión. Claro, claro. De misas. Por eso decía Carlos, me hacía ruido esto, ¿no? Que el obispado avanza con esto, apoyado por unos padres, pero estamos hablando de una escuela pública. El obispado quería dar actos religiosos en una escuela pública. Tal cual, es por esa, una de las razones por las cuales el obispado se presenta, es por eso que yo les digo de que la religión católica es invasiva, es decir, lo que tiene que ver con lo público también lo quiere captar y cooptar. Y de ese modo, bueno, diciendo que se ejercía una vulneración a la libertad religiosa, al derecho de los padres a elegir la enseñanza de los hijos, entre ellos también la enseñanza religiosa, es que consideran que eso atenta contra esas libertades, atenta contra ese derecho y contra los derechos propios de la Iglesia Católica, por lo tanto presentaron esa acción para que se declarase nula la resolución, que finalmente fue así. Carlos, le pregunto, antes de estas resoluciones emitidas, como usted bien decía, en el 2018, previo a esto, ¿ya no estaba prohibido, digamos, por Constitución, donde se declara que la educación debe ser pública, gratuita y laica? Por supuesto que sí, estimado. El artículo 212, inciso 1 de la Constitución Provincial, lo primero que dice es la educación es laica. Claro. Búsquenlo, por favor, tómense el trabajo. Y nos van a ver que la primera palabra que caracteriza a la educación pública mendocina es la palabra laico. Laico significa que las religiones, en plural, no tienen que estar presentes en las escuelas públicas. En las escuelas públicas tiene que estar presente la ciencia, la episteme, los fundamentos, no la superstición, no el mito, no el dogma, que eso perfectamente y legítimamente cada uno, cada una puede ejercerlo en su propia casa, en sus propios templos, en las procesiones autorizadas, en el ejercicio del culto y de la libertad religiosa por el Estado. Uh-huh. Ahí se puede ejercer la libertad religiosa y las creencias propias. No en las escuelas públicas, porque el Estado no puede estar privilegiando, en este caso puntual, una determinada religión que ya demasiada prebenda legal, política y económica tiene, como es la Iglesia Católica. Bueno, no obstante eso, parece que el señor Gómez, que es además ministro de la Eucaristía en la parroquia de San Nicolás, acá en el centro, bueno, parece que no lo entendió así y le falló a favor del obispado de San Rafael. Claro, ¿no? Totalmente, o sea, hace mucho ruido esto, ¿no? Pero claro que sí, porque vulnera un montón de principios y libertades, incluso vulnera el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le dijo oportunamente a la provincia de Salta: señores de Salta, no adoctrinen la religión católica a los niñas y adolescentes que van a las escuelas públicas de Salta. Y hay un fallo concreto, que es el fallo contra la provincia de Salta, en donde la Corte Nacional ya sentó postura: no se puede enseñar religión ninguna, ni en particular la católica, en las escuelas públicas. Usted tiene todo el derecho de ejercer sus convicciones religiosas, filosóficas, éticas en determinados lugares, porque además la libertad religiosa tiene límites. Ese derecho de los padres, esa libertad religiosa que usted tiene de tener su estampita y llevarla consigo, ¿no?, después, o un crucifijo, no puede ejercerse en cualquier lugar ni de cualquier modo. No sé si se acuerdan ustedes del retiro de los crucifijos e imágenes religiosas en el predio de la Universidad de Cuyo. Uh-huh, sí. Bueno, hace años atrás, que fue una movida espontánea de sectores estudiantiles. Bueno, uh-huh, sí, sí, sí. Eso es un ejemplo de cómo la religión católica invade. Totalmente. Con el pretexto del ejercicio de la libertad religiosa y que todo lo que tiene que ver con la religión, entre comillas, es bueno, invade. Te pone la crucicita en la rotonda de entrada a la ciudad, te pone la virgencita de yeso o de madera en cualquier lugar público, te pinta el mural con los santitos. No, espérese, señor, usted puede ejercer la libertad religiosa, pero con límites, como dice la jurisprudencia del Estado, que el Estado además tiene que gobernar para todos y todas, católicos y no católicos. No en cualquier lugar ni de cualquier modo se ejerce la libertad religiosa. Por lo tanto, este fallo también vulnera el principio de relatividad de los derechos, es decir, las libertades. Las libertades y derechos no son absolutos, mucho menos la libertad religiosa. Uh-huh. Nos metemos en un tema, ¿no? Esto de la invasión de la religión católica, ¿no? También en esto de los feriados también religiosos, ¿no? Bueno, eso también es otro ejemplo. ¿Qué ejemplo, no? Laicos, por ejemplo, en Uruguay, la Semana Santa, por ejemplo, es la Semana de la Familia, es decir, se suplantan, digamos, las referencias religiosas, en el caso de los feriados, uh-huh, por otro tipo de simbología, que sea inclusiva. El problema del catolicismo es que pretende ser hegemónico y termina siendo invasivo, porque no preguntan, creen, sobre todo la jerarquía eclesiástica, cree que todo lo que proviene de la Iglesia es bueno, es positivo, y la historia de la Iglesia lo demuestra lo contrario. O será así desde el punto de vista subjetivo. Si usted cree que un crucifijo es positivo porque hay un señor que está colgado ahí, esto lo digo con todo respeto, ¿no? Pero si usted cree que eso es subjetivo, que eso es bueno, es positivo, o es lindo porque hay un señor que está colgado en una cruz y que vino a salvarlo a la humanidad por los pecados, bueno, eso es una apreciación subjetiva suya. Si usted pone ahí a un familiar de una persona desaparecida en un centro clandestino de detención de la última dictadura militar, en donde picaneaban a las personas, a los que ellos llamaban subversivos, con un cura que los bendecía o les quería sacar información y encima con un crucifijo, bueno, ese pariente va a decir: ese símbolo es un símbolo de muerte, sáquenlo. Como pasó una vez en Jujuy, en una audiencia en donde uno de los testigos, en juicios de lesa humanidad, creo que fue en el norte argentino, pidió que se retiraran los crucifijos de las salas y audiencias de debate. Y así, todas las apreciaciones subjetivas respecto a la simbología religiosa. Entonces, vuelvo al tema este de la educación religiosa, la simbología religiosa, es producto de un entendimiento o una interpretación, en este caso, de parte del señor Gómez, del ministro Gómez, que vulnera un sinnúmero de libertades y derechos del resto de la sociedad que no es católico, del resto de la sociedad que es católica pero que no ejerce la profesión, o no, de profesión, discúlpeme, de la religión. Uh-huh. o no cree en sus dogmas, o no cumple sus mandatos morales, como es la mayoría de los católicos. Entonces hay un desfasaje y hay, por supuesto, una intencionalidad muy fuerte de la jerarquía eclesiástica que, desde el punto de vista sociológico, también está viendo que pierde muchos fieles. Abro paréntesis acá, sí. Muchos católicos bautizados, no practican la religión, no creen en sus doctrinas, no aceptan sus dogmas morales, sus mandatos morales. Uh-huh. Entonces, ¿qué le queda a la Iglesia Católica? Y meterle la religión de prepo en las escuelas, claro. Bajo este pretexto de que no saquen a Dios de las escuelas, o que sacar a Dios de las escuelas, conforme a la resolución de la DGE, implica un daño o una vulneración a aquellos alumnos católicos y papás y mamás católicos. Uh-huh. Entonces, bueno. Qué problema, ¿no? Porque si una familia que lleva a sus niñas a la escuela y bueno, se va a encontrar con esto y no quieren, ¿qué se va a hacer, no? ¿Qué respuesta le damos? Pero es que esto, ¿y qué le da? ¿Y qué respuesta le damos? La respuesta que le está dando el Poder Judicial es, bueno, disculpen la expresión, hay que bancarse toda esta simbología, toda educación católica en las escuelas públicas. Hay que bancársela, porque por cuestión de la tolerancia, no señor, tolerancia implica, primero, que la Iglesia Católica, valga la redundancia, tolere que el Estado aplique lo que es la igualdad. Desde la perspectiva laica, la igualdad significa que no hay que darle igualdad en el trato, ¿no es cierto?, a las religiones, no hay que darle privilegios a nadie. Y en la escuela pública, que es laica, donde la igualdad tiene que estar presente y consolidarse, tampoco tiene que haber privilegio para ninguna religión, menos para la católica, que ya sabemos los favores que le hizo la democracia argentina. Claro, totalmente, totalmente de acuerdo, Carlos. Y aparte, pensando, me imagino, no sé, una familia musulmana que quería llevar a sus hijas a la escuela, ¿y cómo hace? ¿Una familia judía? ¿Y cómo hace? Bueno, el ejemplo vale y es muy bueno, porque acuérdense, ¿qué va a pasar? Y se estigmatiza, o hay que sacar a los chicos del aula porque no, sus padres no quieren que estén en la clase de religión católica. Años atrás, yo tengo a mi mamá que ya tiene 89, casi 90 años, uh-huh. Mi mamá me decía, yo tenía clase de religión, era educación religiosa, y a los dos o tres chicos o chicas que iban con ella al liceo de señoritas, que era una escuela pública, acá frente a la Plaza Independencia, los sacaban del aula. ¿Por qué hay que sacarlos del aula? Claro. ¿Por qué hay que someter a los chicos a, ahí va el ateo, claro. Ahí va el musulmán, claro. el musulmán guerrillero? ¿Vieron cómo son la crueldad de los niños? Uh-huh. O al revés, mi mamá me decía, mira, a los que tenían piojos, disculpen el ejemplo que le doy, pero uh-huh. Muy gráfico, a los que tenían piojos los sacaban de la fila y los apartaban. Uh-huh. Ahí va el piojoso. Claro, entonces, ¿para estigmatización total, sí. ¿Qué necesidad tenemos de hacer eso? Y además, se agrava porque, conforme la ley de datos personales, ninguna persona está obligada a manifestar qué religión profesa, qué convicciones filosóficas profesa, qué sexualidad ejerce. Esos son datos sensibles que no tenemos por qué dar, y la ley prohíbe darlos. Y usted enfrenta o coloca a los papás, mamás y niños a decirle a la autoridad escolar, yo no soy católico. Claro. ¿Por qué hay que hacer eso? Si claro. La ley lo prohíbe. Totalmente. No. La Constitución lo dice, como usted bien lo dice, ¿no? Esto no da como resultado, Carlos, de que qué jueces hay también, ¿no? ¿Qué jueces manejan estas decisiones, ¿no? Bueno, ahí entramos ya a una cuestión de habilidad o inhabilidad del ministro Gómez, porque, como yo le dije recién, el ministro Gómez es un católico profeso, un católico practicante, que está perfecto en su ámbito privado. El ministro de la Eucaristía, perfecto en su ámbito religioso, pero señor, no anteponga su religión a el dictado de una sentencia que tiene que ser para todos, todas y todes, como si uno utiliza el lenguaje inclusivo. Uh-huh. No, prevaleció el enfoque que mira a la realidad desde el canuto de la religión, y bueno, ahí tenemos el fallo que tenemos. Totalmente, sí. ¿Se puede hacer algo con este fallo? ¿Se puede dar marcha atrás de alguna manera, Carlos? Sí. Jurídicamente hay recursos, yo por ser apoderado de la APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos San Rafael, estamos elaborando un borrador de recurso para presentar. Hay dos opciones, un recurso extraordinario federal o un recurso provincial contenido en la Constitución y en la legislación nacional, provincial. Así que sí, así como el Obispado de San Rafael se presenta por derecho propio para defender los intereses de la Iglesia y también representación de los papás y alumnos católicos, bueno, quien estamos enfrente, vamos a presentarnos en representación de los intereses y derechos de las personas no católicas y mucho más alumnos, alumnas no católicos. Claro, ¿no? Y también teniendo en cuenta que, no sé, volviendo, hablando, digamos, en estos términos religiosos, la Constitución como Biblia lo dice, ¿no? Digamos, si hablamos en esos términos... Marcos, por favor, tómense el trabajo, son 5 minutos, busquen por, uh-huh. Por la web, busquen Constitución de Mendoza, artículo 212, inciso 1. La educación es laica. Claro, claro. Gratuita, papá, papá. Es decir, es la primera palabra que utiliza la Constitución, el constituyente mendocino de esa época, tanto que despotricamos con la Constitución vieja, que hay que renovar. Bueno, eso no hay que tocarlo. Claro, no, totalmente. Eso no hay que tocarlo, porque es una garantía de pluralidad, garantía de democracia, garantía de ejercicio de libertad, garantía de que no hay ningún privilegio para nadie. Totalmente. Y mucho más para esta religión que tanto pisoteó la Constitución Nacional apoyando dictaduras militares, teniendo la cantidad de privilegios políticos, económicos, legales, normativos. Es tremendo. Totalmente. Y claro, ve que sociológicamente están perdiendo adeptos, la gente, insisto, ya no cree, por más que ser bautizado, o cree a su modo, prescindiendo de las instituciones. Esto no solamente pasa en el catolicismo. Uh-huh. ¿Ven eso? Bueno, ¿qué hacemos? Y pidámosle al Estado o obliguemos al Estado a que se enseñe o que hayan celebraciones religiosas en las escuelas. Sí, Carlos, no deberíamos ni estar hablando de esto, no debería haberse dado lugar a esto, no deberíamos ni estar hablando con usted en este momento. Exactamente, esto sí. Se zanjó allá por el año 1916, cuando el constituyente Julián Barraquero propuso lo que propuso, y bueno, lo cumplimos a medias, o no lo cumplimos. Claro, le agradecemos mucho y estaremos en contacto nuevamente para ver, bueno, esto que me dice usted, que están armando un borrador para presentar también. Así que, bueno, seguiremos en contacto respecto a esta situación. Le agradecemos mucho. Cuando ustedes dispongan. Bueno, que tenga buen día, Carlos. Igualmente, chicos, que estén bien. Hasta luego. Buen día.